muy bienvenidos a otro programa con la Iglesia Maranata. Estamos transmitiendo aquí en Estocolmo. Y vamos a escuchar hoy al hermano Sean Urrenia. Él va a seguir su enseñanza. Y hoy el tema es justificado por la fe. Primero escuchamos una canción. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando, agua de vida saludable para ti. Saludo a todos los que escuchan y muchas bendiciones de parte de Dios. Hoy vamos a seguir con el libro de Romanos. El libro de Romanos tiene muchas cosas interesantes, importantes, que nos enseñan acerca del amor de Dios y por qué Jesús murió por nosotros. En el tema pasado hablamos de que del amor de Dios, de que Dios muestra su amor a cada uno de los seres humanos y ese amor está disponible para ti, para todo aquello que quieren aceptarlo. Cristo murió por nosotros y eso es lo que vamos a continuar desarrollando en el tema de hoy. Pero vamos a ir desarrollando de una manera más profunda. Dios mostró su amor para nosotros. De eso hablamos en el tema pasado. ¿Y por qué Dios mostró su amor para cada uno de nosotros? ¿Por qué tuvo que enviar a su Hijo aquí a la tierra a morir por nosotros? Bueno, dice en el libro de Romanos capítulo 12, si leemos allí, dice: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos pecaron. Allí vemos en este pequeño versículo que la muerte entró por un hombre. ¿Quién fue ese hombre? Ese hombre fue Adán y Eva, como los primeros seres humanos que existieron en la tierra. Y bueno, desde ese entonces el ser humano comenzó a caminar separado de Dios. Caminar separado de Dios. Y como dijimos antes, estar separado de Dios es estar muerto, es estar sin vida, es estar sin esperanza. Todos nosotros salimos de la mano de Dios. Somos, bueno, somos su creación. Y todo lo que está en Dios o con Dios está vivo, está friente, porque Dios es la fuente. Ahora, cuando el ser humano aquí se separa de Dios, pues hay otro carácter que está en el hombre. Y eso es lo que vamos a ver. Cómo el hombre, cómo es el hombre fuera de Dios. Alejado de Dios, caminando caminos separados. Si leemos en el libro de Romanos 3:10 al 18, allí nos vamos a dar cuenta de cómo era en esos tiempos. Y es algo que lo podemos llevar a nuestro tiempo ahora, porque es exactamente lo mismo. Allí dice en el verso 10, leemos, como está escrito: no hay justo ni aún uno. No hay quien entienda. No hay quien busque a Dios. Todos se desviaron a una, se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Dice en el verso 13: sepulcro abierto es su garganta. Con su lengua engañan. Veneno de víboras hay debajo de sus labios. O sea, todo lo que vemos aquí, esa es la condición del hombre. O sea, hay engaños, hay muerte, hay destrucción, no hay amor al prójimo. Y dice en el verso 14, sigue diciendo: su boca está llena de maldición, su boca está llena de amargura. Y dice que sus pies se apresuran para derramar sangre. Destrucción, miseria hay en sus caminos. No conocen y no conocieron camino de paz. Y el verso 18: no hay temor de Dios delante de sus ojos. Esa era la condición del hombre en el pasado y es la condición del hombre ahora en el presente. No hay temor de Dios. No hay quien busque a Dios. No hay esa persona que tenga esa paz que solamente Dios puede dar. Hay engaños. Hay sus pies se apresuran para derramar sangre. O sea, esta es la condición del hombre fuera de Dios. Lamentablemente, la condición fuera de Dios. Ahora, Dios, en su gran amor, dice así, mandó a su Hijo para que, para mostrar su amor a nosotros, que aún nosotros siendo pecadores, Dios mandó a Él para que podamos ser redimidos, para que podamos venir, reconocer que fuera de Dios y fuera de sus caminos pues solamente hay muerte, hay miseria, hay maldición, hay todo, todas estas cosas que vemos en el ser humano en el día de hoy. O sea, Dios muestra su amor para ti y para mí. Ahora, ¿por qué Jesús murió? ¿Por qué tuvo que Él murió? O sea, ¿qué significa esto para cada uno de nosotros? ¿Por qué tenía Él que morir? Vamos a leer en Romanos 5:18 y allí nos puede explicar un poco más. Después vamos a desarrollarlo un poco. Dice, así que como la transgresión de uno, por la transgresión de uno, vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación que produce vida. ¿Y cómo es esto? Bueno, es muy sencillo. Cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él no pecó. No pecó y merecía la vida. Él estaba conectado con Dios, Él buscó a Dios, caminó con Dios, con el Padre, y Él merecía la vida. Pero lamentablemente fue condenado a muerte. Y esa muerte la hizo por cada uno de nosotros. Si leemos en el versículo 19, dice que así como por la desobediencia de un hombre, muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, muchos serán constituidos justos. O sea, por la obediencia a quien, a Dios, el Padre. Cuando Él vino aquí a esta tierra, Él no eligió el camino que los seres humanos eligieron. ¿Cuál fue el camino? El camino de la muerte, el camino de la destrucción, el camino fuera de la justicia, fuera del amor de Dios. Él eligió el camino de paz, el camino para instruir, corregir, para amar, para ser justo con los demás. El camino que lleva vida, el camino que uno elige para vivir con Dios. Ese fue el camino, esa obediencia. Y eso, Él merecía vivir. Pero en vez de Él vivir, Él decidió morir por cada uno de nosotros. Ese fue el amor que Dios mostró, que Jesús mostró hacia nosotros. Que podemos ser redimidos. Su vida Él la ha regalado para cada uno de aquellos que quieran reconocer que solamente en Dios está la vida. Dice allí, en el verso 20, dice que la ley pues se introdujo para que el pecado abundara. Pero cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Seguimos leyendo en el 21, dice, porque así como el pecado reinó para la muerte, así también la gracia reinará por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. Ahí está, querido amigo. Jesús murió por nosotros y fue una muerte de cruz. Ahora, ¿qué significa esto para nosotros? Para nosotros significa mucho. para nosotros significa que podemos ahora, mediante Jesús, venir hacia el Padre, porque estamos justificados por su sangre. Su sangre fue el precio, su muerte fue el precio por qué, por nuestros pecados, por nuestra separación, por elegir el camino, caminos equivocados. Jesús pagó ese precio y ahora estamos justificados por su sangre. Y ahí está la salvación para cada uno de nosotros. Ese es lo que hizo Jesús por nosotros. Eso fue lo que hizo Dios. Darnos la oportunidad de poder estar reconciliado con el Padre otra vez. En el principio estábamos juntos. Después el hombre decidió, no, voy a tomar caminos separados. Pero Dios, en su misericordia, manda a su hijo muere por nosotros, y a través de su muerte podemos venir a Él, podemos venir a Dios. Ahora, ¿cómo venimos a Él? ¿Cómo somos justificados? La palabra de Dios en el capítulo 5 de Romanos, en el verso 1, dice: justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, también sabiendo que las tribulaciones producen paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no nos defrauda, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, ¿cómo somos justificados? Por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien pagó el precio que tú y yo debíamos pagar. Ahora, ¿qué significa esto en realidad? Significa que aunque nosotros estemos muertos, pero si creemos en el Señor Jesús, viviremos. Hay muerte eterna y hay una muerte temporal. La muerte eterna es para aquellos que todavía siguen separados de Dios, para aquellos que todavía siguen justificando que yo puedo vivir sin Dios. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Yo puedo, ¿cómo se dice? No, yo no necesito a Dios en mi vida. ¿Qué pasa? Mueren, pues van a tener una muerte eterna. Pero ¿qué pasa con aquellos que reconocen, que recapacitan, que aceptan a Jesús? Que miran y dicen, yo, la vida viene de Dios. Dios es mi creador. Dios es quien me ama. Dios es el que da vida. Pues para todos aquellos que tomen esa decisión, pues allí estará la vida. Aunque esté muerto, vivirán. Y esa es una esperanza que solamente Jesús puede dar. Y la está dando para ti en el día de hoy. Tú que escucha la palabra de Dios que habla a tu corazón. Justificado, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo está aquí, llamando a tu corazón. Ven, camina con Dios. Ven, reconoce a Dios. Elige el camino de la paz. No elijas el camino de la destrucción. No elijas el camino de la perdición. Dios está aquí para darte esa paz, para decirte que en las tribulaciones, en las dificultades, en los problemas que se puedan presentar en tu vida, en la desesperación, en la angustia que podamos tener en nuestras vidas, Dios te ofrece paz. Dios te ofrece tranquilidad. Dios te ofrece esperanza. Como dice allí, y la paciencia, Dios te da paciencia. Y a través de esas pruebas, y las pruebas te van a producir esperanza. Y la esperanza no nos defrauda. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha sido dado a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo te llama ahora mismo, amigo que escucha. Te llama para que pueda abrir tu corazón y pueda dejar a Jesús entrar en tu corazón. Y tú verás el cambio, tú verás, te vas a dar cuenta que la gran diferencia de cómo es caminar con Dios y cómo es caminar sin Dios. Esa es mi esperanza y esa es la esperanza que yo quiero compartir contigo y con todos aquellos que están escuchando ahora mismo. Y no solamente aquellos que no han reconocido a Dios, sino también aquellos que están en el camino, pero que su fe está debilitada o por las circunstancias de la vida o por cualquier tipo de situación que estés pasando en tu vida. Tal vez tu fe está débil ahora mismo. Recuerda, el amor de Dios ha sido derramado en los corazones por el medio del Espíritu Santo. Y ese amor te va a producir paz y paciencia. Reconociendo, ¿verdad?, que nosotros venimos de Dios y que el amor de Dios está en todo tiempo disponible para nosotros. No perdamos la fe. No tienes fe, pídesela a Dios. Pídesela a Dios. Dios te va a dar fe. Pero haz el esfuerzo. Mira, levanta tus ojos, miras al cielo y reconoce que Dios, ese es el Creador, y que Dios es que el que está aquí llamándote todos los días, llamándote para que pueda caminar con Él, para que pueda vivir, tener esa gracia que abunda para cada uno de nosotros. Voy a leer otra vez ese capítulo 1 para que quede grabado de verdad en nuestro corazón. Justificado pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza, de Dios. Amén. Amén. Eso es lo que Dios ha hecho. Él muestra su amor para cada uno de nosotros. Manda a su Hijo a morir por nosotros. Muere. Su muerte, su sangre justifica nuestros pecados. Su sangre es lo que está derramada por cada uno de nosotros para que nosotros podamos tener vida, podamos tener redención, podamos tener una nuevamente esa relación que teníamos con el Padre en el principio. La muerte entró por Adán, pero la vida entró por Cristo. Ahora, amigo, que escucha. Si tú escuchas la voz de Dios en este momento, tocando tu corazón, pues ábrele. Ábrele y déjale entrar. Dale la oportunidad. Y así podrá ver lo que Dios puede hacer por ti en estos últimos tiempos. Vamos a seguir hablando de estos temas. Vamos a seguir enseñando esa esperanza que recibimos por medio de Jesús, por medio de su palabra, por medio de Dios, por medio del Espíritu Santo. Vamos a seguir y yo espero que en algún momento de tu vida puedas abrir los ojos y pueda mirar que nosotros dependemos de Dios, nosotros necesitamos de Dios. Ahí está la esperanza, amigos, que escucha, para ti. Ahí está, solamente es tomar. ¿Qué tienes que hacer? Pues no tienes que hacer nada, solamente necesita tener fe. La fe en el Señor Jesucristo. Eso es todo. Eso es todo. Después el Espíritu Santo hará su trabajo. Y quiero orar por ti. Quiero orar por todos aquellos que escuchan ahora mismo. Para que Dios pueda ayudar en gran manera. Y pueda trabajar por medio de su Espíritu Santo en nuestros corazones. Gracias, Señor Jesús, te damos por la vida que hemos recibido de ti. Gracias te damos por la oportunidad que tú nos das de poder venir a ti otra vez. Gracias porque tú has enviado a tu Hijo a morir por nosotros. Gracias porque somos justificados por su sangre. Gracias, Señor, por ese gran amor que está aquí por cada uno de nosotros. Te rogamos que tú nos bendiga siempre y que tú puedas ayudarnos a mantenernos firmes en esta esperanza. Bendice y ayuda a cada uno de los que escuchan en este momento. Y ayúdalo, Señor, en su camino. Ayúdale. Ábrele sus ojos, ábrele su mente, Señor, y que puedan ser iluminados por tu luz. Gracias, Señor, porque tú vienes pronto y tú vienes a poner un fin a este mundo, las cosas que pasan en este mundo actualmente. Gracias por tus promesas y por tus bendiciones. Todo esto te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Ven a tomar la que es más dulce que la miel. Refresca el alma. Refresca todo tu ser. Cristo es la peña de oro que está brotando. Estás escuchando un programa de la Iglesia Maranata y hoy te ha tocado al hermano Sean Urrenia dar la enseñanza. Estamos transmitiendo cada semana en esta misma hora. Hay una página en internet con más información, maranata.se, todo en sueco, pero también hay una página en español con mensajes, maranata.do. Dios les bendiga a todos.